SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. También pueden escucharnos por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, mi nombre es Abel de SOS Caballito. Estamos aquí también con Rodolfo, que va acompañando a los conductores del programa. Bueno, en la producción, Julián Pelufo y Eliana Sal. En la operación técnica, Diego. Recordamos que para comunicarse con nosotros durante la emisión del programa, puede llamar al 4958-1037. Repito, al 4958-1037. Y para comunicarse con SOS Caballito, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Bueno, en este nuestro cuarto programa, vamos a estar conversando con Fernando Daini, tal cual lo prometimos en nuestro programa pasado, que está a cargo del Centro Cultural Estación de los Deseos en la ex playa de Cargas Caballito. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Felices de que vos estés aquí. Sí, yo también. Bueno, ya tenemos una deuda de la semana pasada que posiblemente nos juntáramos el jueves, pero bueno, este está bueno. Este jueves va a ser propicio para que nosotros... Está mejor, diría. Está mejor este jueves. Está mejor. No llueve. Es propicio... Ay, sí, cómo nos mojamos la vez pasada cuando nos fuimos. Nos empapamos, llegamos hechos sopa. Bueno, Fernando, te invitamos para que nos cuentes esto que es muy importante en Caballito, porque la actividad que están haciendo en el Centro Cultural Estación de los Deseos es muy densa. Nosotros algo contamos una vez, pero queremos que vos nos cuentes en detalle. Bueno, en principio... Me parece importante poder hacer un poquito de historia breve. La playa de Cargas Caballito es un espacio histórico donde se encuentra la que fue la vivienda de uno de los fundadores del ferrocarril oeste, Norberto de la Riestra, y a nuestro modo de ver, bueno, un espacio con características muy particulares dentro de la ciudad de Buenos Aires, que a nuestro criterio tiene que mantenerse de esa manera, como un espacio verde, histórico, cultural e identitario. Dado que, bueno, yo soy vecino del barrio... Vos vivís a muy poquitas cuadras de la estación. Yo vivo de los dos deseos. Cuadras, ajá. Dos cuadras de la estación. Siempre me llamó la atención ese espacio porque es como entrar a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por las características del espacio. Bueno, llevaba a mi hijo a hacer turismo aventura hace unos cuantos años a la playa de carga, cuando en ese momento en realidad lo que se hacía en la playa de carga era turismo aventura. Hoy uno puede entrar más o menos tranquilamente, y fue el laburo de mucha gente en la construcción de lo que es un centro de incubación de actividades artísticas, culturales y sociales, por donde pasaron desde, te podría decir, Felipe Noé, Felipe Piña, mira, varios Felipe pasaron. San Felipe también, mentira. Bueno, gente, Luis Gurevich estuvo no hace mucho presentando. Luis Gurevich, el pianista de León, con Rally Barrio Nuevo, y Luis Chazarreta hace más o menos un mes y medio presentó el material que se llama Radio AM. Ajá. Que en breve lo van a presentar en un teatro. La verdad, para nosotros fue un orgullo. Fernando, ¿cómo encontraste vos el espacio donde están actualmente realizando las actividades? ¿En qué estado físico estaba eso? Cuando vos me dijiste en qué estado lo encontraste, me surgió como naturalmente hecho mierda. Suena un poco fuerte decirlo de esa manera, pero no hay otra forma de adjetivarlo. Porque en realidad era un lugar que estaba hecho mierda. Es un galpón muy grande. ¿Cuánto? Que tiene como 100 metros. Tiene 60 metros de profundidad por 20. Dos plantas donde estamos armando un estudio de grabación. Funciona la escuela de la bomba de tiempo. Bueno, hay salas donde se, al margen de ensayar, se arman espectáculos que después son puestos o en la estación de los deseos o en el afuera, digamos, ¿no? Por ejemplo, se hizo la escenografía de Piaf, que está ahora en cartel en el liceo. Y de comedias musicales también, ¿no es cierto? Sí, se hizo... Digamos, hay un realizador escenográfico que se llama Carlos Junco, que hizo la escenografía de Cabaret, de Peter Pan, de... Bueno, de Piaf, de Cheruti Mar del Plata, Carmen Barbieri, bueno, una cantidad de gente del arte. Algunos lo llamo, me sonó fuerte arte en un momento, porque el arte es una palabra un poco profunda para algunas características, para algunas caracterizaciones, mejor dicho. Pero bueno, dejémoslo en arte. Les recuerdo a la audiencia que todos estos artistas y trabajadores lo hacen en un ámbito en donde el piso, las paredes, los baños están en perfectas condiciones. Sí, la verdad que, bueno, llevar este proyecto adelante no solamente es un desafío a lo creativo, digamos, a la creación, sino es un desafío a los bolsillos, en la mayoría de los momentos. ¿Por qué eso lo sostienen ustedes, sus aportes? Sí, de a rato nos aplasta, te diría. Lo de sostenerlo es completamente literal. Nosotros tuvimos dos o tres veces allí. Realmente estar en el centro de la ex playa de cargas es impactante, porque es realmente estar como en el campo. Uno ve los edificios a lo lejos del alrededor. Y además, ver el galpón recuperado con todo el trabajo que ustedes han hecho también es impactante. Ahí está también una biblioteca funcionando desde los comienzos. Ustedes están desde el 2002. Y está la biblioteca popular del tren. Que funcionaba en el IMPA y ahora desde hace unos 2 años y medio está funcionando dentro del galpón, donde también... Bueno, ahí la gente de la biblioteca está haciendo un ciclo de cine latinoamericano que justamente el día sábado a las 5 de la tarde se pasa una película cada 15 días, ¿no? La dirección exacta es... Es Bacacay 1608. Se entra por... hay que ir por Donato. Hay que ir por la calle Bacacay. O sea, de Donato Álvarez y Bacacay son 100 metros aproximadamente. Una pregunta, Fernando. El decreto ese que tienen fotocopiado en la puerta del galpón, que es el decreto 448 de la legislatura, ¿indica que reciben apoyo económico de la legislatura? No, que tenemos buenas letras. que nos andan bien las fotocopiadoras. No, es un chiste. No, en realidad nosotros no tenemos ningún apoyo del Estado. En realidad somos un proyecto autogestivo y queremos seguir siéndolo. Pensamos que de alguna manera la independencia en todos los órdenes tiene que ver también con, de alguna manera, con lo económico, con ir buscando una forma de construcción que... paralelamente nos haga independiente y no más dependiente de, ya sea del gobierno que sea, ¿no? De alguna administración estatal. Sí, ahora... de que sea, ya sea el que está hoy o el que va a estar dentro de 4 años o el que está o el que estuvo, digamos. Y esa fotocopia que está allí en el portón, que entre paréntesis tienen una especie de mural sobre la pared que está de acceso, que es precioso, es un mural. Vos sabés que justamente ahora en noviembre vamos a hacer un evento. Este año se cumplen los 105 años de la playa de Cargas Caballito. Ajá. O sea, cuando hablamos de un espacio histórico, la casa es la casa más vieja de Caballito, que es de 1870 aproximadamente, donde vivía Norberto de la Riestra. La playa de Cargas cumple este año 105 años. Y vamos a inaugurar ese mural y tres murales más que están, se están haciendo sobre una técnica que se llama esgrafiado. Son diferentes capas de cemento. Y después se raspa. Uh-huh. Así es. Así que este año están fiesta. Haciendo, sí, en noviembre, que está haciendo la gente de Locos por la Cárcova, que son egresados de la escuela de la Cárcova. Bueno, te comprometemos a que nos avises para que nosotros podamos difundirlo entre los vecinos que nos están escuchando. Estaremos aquí. Estamos escuchando a Fernando, estamos charlando con Fernando Daini, a cargo del Centro Cultural Estación de los Deseos. Y vamos a escuchar una música que, ¿sabés quién trajo? ¿Quién trajo? Fernando mismo. Le pedimos que eligiera algo y nos va a hacer... Vamos a escuchar y después, en todo caso, nos contás un poquito de qué se trata. Para hoy hemos elegido un tema, Americano Soy del Sur, del álbum Buen Día a Día, de Miguel Abuelo. Miguel Abuelo. De Miguel Abuelo. La luz bañando al mar, hija directa de dioses soles, caballo pasional, nuca de amores, cantos de la edad, suenan tambores, músicas de la piel, morena, beba y ven, caiga una bendición sobre tus pobres. Americano soy del sur, frío soy puro, sos a la alerta, puertas abiertas, piernas latinas, soy de Argentina, toda mi suerte pongo en quererte. Riqueza en tus arterias, desde el sur más austral hasta el verano. De las piedras, indios que dejaron la taza del humano, la la la la la. El tiempo mueve los seres, vacas, vampiros y marranos. Toba. ¿Dónde vendría este peligro? Dios echa mano a esto. No quiero a mi gente en peligro, ¿dónde vendría no. El peligro, no. ¿Qué iba a pasar en este mundo? Pachamama vital, envuélveme en tu pollera y enséñale a mis colegas cómo tú sabes de amar. Paz sin verdad, ni amor sin nobleza. Esto que digo hoy lo certifico. Intacta tradición, copla de mi estrella. Decime, ¿quién soy yo? Que la esperanza no se me muera. ¿Quién vive por amar y de amor sueña? ¿Qué debo yo esperar de las miserias? Dios del plan, Dios del plan, Dios del plan, Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Acabamos de escuchar Americano, Soy del Sur, un tema que está en el álbum Buen Día a Día y que eligió, interpretado por Miguel Abuelo, y que eligió Fernando Daini del Centro Cultural Estación de los Deseos, que está hoy acá con nosotros charlando, y a quien le vamos a preguntar por qué eligió este tema, porque lo eligió él. Bueno, en principio elegí el tema porque me parece un tema que tiene bastante que ver con nosotros en términos generales, ¿no? Como país, por la letra, por las características de la letra. Y aparte porque yo toqué en ese disco. O sea que vos no llegaste al Centro Cultural de la nada, llegaste con todo un recorrido. Sí, digamos, yo vengo de una banda de la década del 80 que se llamaba San Pedro Telmo, con la cual empezamos a hacer un trabajo en los parques. Estamos hablando del año 81, cuando todavía estaba la dictadura militar, y en los parques lo único que se podía ver era palomas, básicamente, o algún diariero a la mañana. No era muy normal ver gente reuniéndose y compartiendo un espacio artístico, cultural y de alguna manera de respuesta a lo que era esa dictadura, ¿no? Esa, la banda en la que tocaba en ese momento se llamaba San Pedro Telmo. Tocamos en la misma época con el Negro Fontova, con el Fontova Trío, con Macumagüela. Fuimos parte de los encuentros en el parque, que fueron los primeros encuentros, bueno, donde tocaron Los Redondos, en ese, bueno, años donde había una movida que de alguna manera tenía que ver con lo que estábamos viviendo, ¿no? Y en este tema especialmente, ¿con quién has estado? En este tema, en realidad yo elegí un tema en el que no toco, porque es uno de los temas que más me gusta del disco. En el tema que yo toco, toco con Polo Corbella, el baterista de Los Abuelos, con Claudio Gavis, el guitarrista de Manal, con Chocolate Fogó, el sobrino de Miguel, el Mono Izaurralde, un flautista de la hostia, y yo. ¿Y vos interpretando qué instrumento? Yo violín, yo soy violinista y bueno, últimamente ya hace unos años que lo dejé a un costado y toco la guitarra, que fue un instrumento que siempre me acompañó, y el piano y la percusión, bueno, varios siempre, instrumentos. Siempre me gustó tener, variar, pero cuando me llamaban, por ejemplo, en el disco de Miguel toqué violín, en el disco del Negro Fontova, el primer disco, estamos hablando hace un rato, el disco que tenía Me Tenés Podrido, que es un disco antológico. Bueno, también toqué violín. General, se ve que toco mejor el violín que los otros instrumentos. Bueno, en esa época tocaba el violín solo, aparte, ¿no? Así que después, alguna chance más tengo. Estaba pensando en algunos vecinos que están escuchando, alguna de la gente que nos escucha todos los jueves a la noche. ¿Y cómo pueden acercarse a la Estación de los Deseos? ¿Qué hay actividades posibles? Porque además de la Escuela de la Bomba de Tiempos, hay también una escuela de acrobacia, si no estoy mal informado. Sí, en realidad el espacio es como un espacio de incubación de actividades artísticas, culturales y sociales. Cuando hablamos de incubación, hablamos de un espacio que se dispone para que determinadas producciones puedan ser viables y realizables, ya sea desde el montaje de una escenografía hasta una puesta en escena, por ejemplo, o el trabajo sobre una obra de arte. Por ejemplo, este año salió el primer premio de Arte Bal, salió del Galpón. El año del Galpón es de un artista que trabaja allí. Es el seudónimo de la Estación de los Deseos. Ah, el Galpón. Y el año pasado también. A nosotros estas cosas nos ponen, la verdad, que muy contentos, porque viste esa cuestión, pero ¿cómo va a ser bueno si es vecino mío?, decía un tipo. Uh-huh. Y acá pasan cosas que son buenas y por suerte son vecinos nuestros, vecinos porque compartimos el espacio. Hace unos pocos días atrás salió una nota en los diarios informando que 56 predios ferroviarios están a la venta por ADIF, la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, que es un organismo que se constituyó a fines del año pasado con la idea de hacer líquido, o sea, hacer plata, todo el patrimonio ferroviario para supuestamente mejorar los ferrocarriles. ¿Ustedes corren riesgo en esa situación? Digamos, a mí me parece difícil ponerlo en los términos de nosotros corremos los riesgos. Me parece como más apropiado el hecho, todos nosotros corremos los riesgos, o sea, todos nosotros, habitantes de la ciudad de Buenos Aires, habitantes de un país donde una, teóricamente una empresa, lamentablemente esta empresa fue votada por una ley del Congreso, no salió de la nada, de abajo de la alfombra, no salió, fue votada, tiene potestad de venta sobre los terrenos, pero paralelamente eso fue resultado de una votación hecha en el Congreso. Cuando yo decía recién, no lo puedo pensar en términos de peligro, en términos personales, sí lo puedo pensar en términos de peligro, en términos colectivos, como sociedad, como parte de la ciudad de Buenos Aires y como parte del país. Porque esta empresa, ADIF, que suena a AFIP, uno no tendría por qué asustarse de la AFIP. Ahora, a veces de la ADIF, ¿nos vamos a tener que asustar? No sé, es una pregunta que dejo ahí. Sí, yo creo que sí, que nos vamos a tener que asustar porque hay una cuestión que... Yo creo que más que asustarnos, vamos a tener que salir porque esto realmente no tiene mucho asidero. Que una empresa empiece a vender el patrimonio cultural, estamos hablando de la casa de Norberto de la Riestra, uno de los fundadores del primer ferrocarril de nuestra república. Es como si mañana, digo, por hacer alguna simbología, pasáramos por el Cabildo y encontráramos un cartel de se alquila. O sea, todos nos miraríamos como impávidos, o no ya. O quizás pero acostumbrados. Bueno, eso no habla bien de nosotros en realidad, ¿no? No, la verdad que no. Y bueno, lo que sí sabemos, estamos convencidos... es menos que, bien habla de ellos. Sí, de los de quienes de tienen nosotros las ideas, hablan muy mal. Sí, sí. Mercado y producción cultural siempre entran en contradicción y en contradicción grave. Y en ese sentido, este tipo de actividades como la que se desarrolla en el Centro Cultural Estación de los Deseos son actividades que hay que preservarlas. Hay que conservarlas y hay que potenciarlas. Estamos en... ¿En dónde estamos, Pochi? Estamos en FM, La Colectiva, 102.5, y con Fernando, que quería preguntarle los horarios de este espacio. La estación está abierta de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados de 10 de la mañana a 18 horas. Bueno, Fernando, no sé si querés agregar algo. No, bueno, un gusto estar compartiendo con amigos y con la gente de Caballito. Y los invitamos a que se sumen no solamente a conocer la estación, sino a acercar proyectos y acercarse a un espacio que creo que tiene que ser de todos. De alguna manera, si estas cosas no las defendemos todos, es mucho más difícil y aparte son cosas que son de todos. Son de todos. Los productos resultan productos culturales dicho, que son de todos. Lo que no es de todos, lo que es de todos no es de nadie. La verdad que es un dicho caótico que habría que desterrar. Lo que es de todos es de todos. Es de todos. Y de la misma manera tendría que ser cuidado por todos y construido. Es toda una lucha recuperar el sentido de lo que es la propiedad común, ¿no? Sí, algún día vamos a tener que hablar de la historia de la propiedad común y cómo fue avasallada y saqueada por los intereses privados que empezaron a apoderarse de ella. Fernando, nosotros te agradecemos tu presencia acá. Siempre el tiempo es corto para charlar. Al contrario. La cantidad contrario. De cosas que se podrían haber charlado son muchas, así que en algún otro momento te pero vamos no volver va a volver a invitar. Oportunidad, les agradezco y bueno, es un gusto. Y nos vamos a despedir con otro tema que has elegido vos. ¿Cuál es, Pochi? Del álbum San Pedro Telmo, por la banda San Pedro Telmo, grabado en 1985. Y el tema es Aires de Candombe, de Luis Picón. Thank you.

SOS Caballito, junto a muchas otras organizaciones barriales, hizo una movilización en Avellaneda y Nicasio Oroño que contó con la adhesión de muchos vecinos. Estuvimos allí hablando de estos temas. Algunos de los de las adhesiones que recibimos, ¿cuáles fueron, Pochi? Partido Solidario de Almagro. Asamblea Popular de Almagro. Asamblea del Sí Campeador. Asociación Voluntarios de Parque Centenario. Autoconvocados de Saavedra. Comerciantes de Avenida Gaona. Comisión Interna del Hospital Durán. AT Capital. Movimiento Identidad Caballito. Protocomuna Caballito. Queremos Buenos Aires. Cámara de Comercio, Industria y Vecinos de Caballito. Cooperadora Hospital del Quemado. FECOBA. Diputado electo Carlos Heller. Nuestro firme compromiso. Sí, esta es una adhesión de los legisladores electos Proyecto del Sur, de Laura García Tuñón y Rafael Gentili, que le dicen no al shopping. También adhirió Libres del Sur Caballito. Juntos y Solidarios por Parque Chacabuco. SOS Caballito, bueno, por cierto. El Partido Solidario. Autoconvocados por Paternal. Y también tuvimos la adhesión del legislador de la ciudad, Juan Cabandier. Exactamente. Vos sabés que yo seleccioné, antes de empezar a hablar de este tema, un fragmento de una entrevista que le hicimos a Mario Ibín, que me gustaría ahora que la escucháramos. Adelante, se puede. De un éxito como este, nosotros hemos logrado cambiar la codificación en el barrio. Eso no pasa en la ciudad de Buenos Aires. Esto es... La verdad, esto es una cosa extraordinaria lo que ha vivido los vecinos de Caballito Norte. Esto es extraordinario y es fruto de la idea de que los poderosos no siempre triunfan, de que hay que pelearla. Cuando al principio yo iba a buscar firmas, decía, no, pero usted piensa que va a poder parar esto. Digo, mire, no sé, pero hay que pelearla. Digo, al final del recorrido, digo, hemos logrado una cosa maravillosa. Nos hemos juntado, hemos reconstruido la malla social en el barrio y cada uno de nosotros tiene una cuota parte en esa cosa extraordinaria que es la ley 2722, una ley que respetó la voluntad de los vecinos y eso no tiene precio, ¿está bien? Eso es una cosa que debemos valorarla constantemente y cada vez que nos reunimos deberíamos brindar por eso porque no es pequeña cosa. Que sectores de vecinos, ciudadanos, trabajadores, hayan obtenido un éxito jurídico, político y jurídico como este. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Escuchamos a Mario Ibín en una entrevista que le habíamos hecho para el primer programa. Y yo seleccioné ahí un fragmento que me gustó mucho, que es esa frase que él dice de no siempre triunfan los poderosos, tenemos que pelearla. Vos, Rodolfo, ¿por qué no contás un poquito a ver cómo escuchás esa frase y cómo la interpretás? Mira, yo creo que hemos dado un salto cualitativo que quizás es difícil dimensionarlo en tan corto tiempo, pero... El de ser un grupo de vecinos a pasar a ser un conjunto de organizaciones que se autoconvocan en un lugar inhóspito, sin casas que lo habiten, donde nos convocamos en Avellaneda y Nicasio Oroño, con todos los terrenos de la vereda de enfrente desocupados y la vereda donde hicimos el acto que está por construir MG, dos torres de 30 pisos, es un suicidio político. Ningún partido de la ciudad ni del país hubiese hecho una convocatoria como la que hicimos nosotros. Solamente alguien que tiene la certeza o la convicción de que tenemos otra calidad en la organización puede llegar a hacer una cosa de este tipo. Por eso que creo que es un salto en la calidad desde lo que Mario dijo a lo que ahora ocurre. Haber llevado a más de 100 personas a ese lugar, eso es un logro del trabajo colectivo. Ayer, sobre el... mientras transcurría el acto, nos llegó la noticia. Bueno, nosotros teníamos la información de que el jueves, hoy iba a ser tratado este proyecto. Y durante la realización del acto nos enteramos que no había alcanzado quórum en la comisión de conformación del temario de cada una de las sesiones el proyecto para ser tratado. Esto tiene que ver con que muchos vecinos estuvieron llamando a los legisladores, solicitándoles que no fuera aprobado ese proyecto, que no fuera ni tratado ni aprobado. Hay un rechazo muy fuerte en relación a la construcción ahí de un shopping, por toda una serie de argumentos que anoche fueron expresados por unas organizaciones y por otras. Uno de ellos tiene que ver que construir un mega shopping semejante en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad y del país es realmente un disparate. Porque implicaría, en principio, por ejemplo, armar una barrera entre lo que serían los barrios de casa de Caballito Norte, que están al norte de la avenida Avellaneda, y lo que será el futuro parque que corresponde hacer en la ex playa de carga. Si esas dos manzanas y media tienen un mega shopping, va a funcionar como barrera para el acceso de los vecinos al parque. Ese es uno de los problemas principales. Yo creo que... Dale, dale. Creo que no es un absurdo, como decís vos, hacer un shopping en ese lugar. No es un absurdo desde el interés inmobiliario. Desde el interés de la corporación inmobiliaria, aprovechar tierras valiosísimas en un punto clave de la ciudad que le permitiría hacer un mega negocio multimillonario. Entonces, desde ese lugar no es un absurdo. Es un absurdo si pensamos desde el lugar de los vecinos, donde uno dice, ¿cómo puedo llegar a hacer o mantener mi calidad de vida viviendo en un barrio de calles tranquilas, encajonado en el medio de un shopping que va a ser más grande que el DOT? El DOT, para referencia, trae 30.000 autos por fin de semana. Eso es lo que dijeron en el acto los vecinos de Saavedra. Y a unas 100 metros de distancia está Ferrocarril Oeste, que hace recitales, hay partidos de fútbol. Es decir, si nos ubicamos en esa realidad, no sé quién va a sobrevivir en el barrio un fin de semana. Vos mencionabas esta cuestión de encajonado. Yo seleccioné también unos fragmentos de la entrevista que le hicimos a Rita Domínguez de Vecinos Autoconvocados de Saavedra, el programa pasado, y que me gustaría ahora que escuchemos para ver qué decía. En primer lugar, les agradezco esta oportunidad de poder contarlo, porque en general los medios, casi todos patrocinados por IRSA, no aceptan que contemos estas cosas, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, la oportunidad de poder ayudarlos a que ustedes reaccionen en este momento y no esperen al hecho consumado, como nos pasó a nosotros. Yo vivo en las cercanías del barrio donde está implantado este nuevo shopping. Y les cuento un poquitito cómo es este barrio. Este barrio es un barrio residencial, de casas bajas, muy tranquilo, de poca densidad de población, calles muy angostas, arboladas, donde remite casi a una vida en provincia. Todos nos conocemos aquí, aunque sea de vista. Y bueno, el terreno donde está actualmente el shopping fue comprado primero por Auchan en los 90 y rezonificado por ley. Esa ley permitía poder construir un supermercado, un centro comercial, oficinas y viviendas y, bueno, este mega shopping. Se hace un estudio de impacto ambiental que lo aprueban las autoridades y la obra comienza. Ahora, pasado un tiempo, Auchan se va y lo vende a los nuevos dueños, que es IRSA, que es el que termina la obra, ¿no? El resultado es un megacentro comercial de 180.000 metros cuadrados, con 153 locales, 41 góndolas, un hipermercado, 2.240 cocheras, 10 salas de cine, 7 oficinas. El mayor problema que tiene este shopping, que es lo que nosotros estamos denunciando permanentemente, es la falta de accesos adecuados a la escala del shopping. Porque esto está publicitado como el shopping más grande de la ciudad. Sin embargo, está como encajonado. Si lo vemos en un plano, vamos a ver que está rodeado, en primer lugar, por un barrio residencial, pero además por barreras que son muy fuertes, como barreras de ferrocarril, la General Paz, incluso se tiene que apelar a Vicente López, que es, digamos, la localidad de enfrente de la General Paz, para poder resolver una parte de los accesos al shopping. Los visitantes, al no poder circular, se ponen nerviosos, se ponen furiosos con la espera, las bocinas, discusiones. Las congestiones de tránsito son como irracionales, ¿no? Como que uno no puede creer hasta que no lo ve lo que está pasando. Es el momento ahora de actuar para Caballito, para ustedes, antes de que se promulgue la ley, o sea, antes que se sancione la ley. Porque después de sancionada la ley es como un piedra libre todo, ¿no? Entonces hay que impedir a través de la legislatura que esto siga avanzando. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre el patrimonio histórico arquitectónico, los riesgos que corre y la necesidad de su defensa para conservar la identidad barrial. SOS Caballito. SOS Caballito. Escuchamos a Rita Domínguez, de Vecinos Autoconvocados de Saavedra, que nos estaba relatando, ya nos había relatado en una entrevista que le hicimos el programa pasado, algunos de los problemas que le trajo el DOT Baires allá en Saavedra, también creado y administrado por IRSA Sociedad Anónima. Yo rescataba de la entrevista algunas cuestiones que ella dice, por ejemplo, que había sido construido aquel shopping en un lugar encajonado. Esto significa de que tres calles pequeñas lo rodeaban por tres lados, el cuarto lado, Avenida General Paz. Yo pensaba, este no sería el mismo problema que sucedería en una avenida, que es una avenida no tan ancha, no es la General Paz. Y luego tenemos tres calles que serían Yerbal, Donato Álvarez y por el otro lado, la otra calle... Fragata Sarmiento, que tiene el puente. Exacto. ¿Sí? Ahora vamos a plantear este escenario. Soterramos el ferrocarril. Si soterramos el ferrocarril, también nos quedan dos calles angostas a los costados, aunque se pueda pasar sin barrera, Yerbal y la Avenida Avellaneda. ¿Meter un mega shopping ahí adentro? Y bueno, meter esta. Lo que pasa es que desde la idea del mercado, todo lugar vacío hay que ocuparlo. Es como una idea militar. Pero desde el mercado es sacar el mayor usufructo posible. Es decir, la mayor rentabilidad que esa tierra pueda dar. Y me recuerda esto una frase de Rodolfo Livingston que decía: no se piensa en los espacios vacíos del mismo modo como se piensa con la música. En una partitura, el silencio es parte de la música. Yo creo que esto es lo que hace falta ver, de que los parques son parte de la vida en la ciudad. Así como en Nueva York existe el Central Park y existen extensiones vastísimas de tierra sin ocupar, con la idea de poder darle salubridad a quienes viven en el lugar, nosotros debiéramos adoptar algo parecido. Ayer, como ejemplo, digo, lo dábamos en el acto, Buenos Aires y el AMBA, o sea, el área metropolitana, ocupan, dan lugar a vivir a 14 millones de personas. El terreno en el que viven esas 14 millones de personas es la milésima parte de la superficie que tiene el país. Es decir, un tercio de la población del país vive en la milésima parte del territorio. Me voy a poner en abogado del diablo. Me parece bárbaro. Mira, lo que te diría yo, ¿sabes qué es? Que sí, estamos acá todos, muchos, apilados, todo lo demás, pero ahí es un terreno vacío, es un vacío que junta suciedad, corre el riesgo de que se metan y lo intrusen, genera inseguridad porque son una cuadra que no hay nadie, dos cuadras y media que no hay nadie. Así que lo mejor ahí es hacer un edificio, unas torres, un shopping, meter algo así, que es tan bonito. ¿Los shoppings no son muy lindos? No en la ciudad. Me encantarían fuera de la ciudad. Pero el tema del verde, que los vecinos justamente de Saavedra lo estaban deseando porque se lo habían prometido. Así como le prometieron un shopping razonable, también estaba ese verde prometido. También los vecinos sufrieron una frustración frente a este avasallamiento de una promesa que no se cumplió. En lugar del verde, dos torres. En lugar de un shopping chico, un shopping enorme, sumado a un enorme edificio de oficinas. Mira, yo lo que te digo es, una cosa es pensar en construir en un país vacío. En un país vacío, si vos me dijeras, Japón, que tiene 120 millones de habitantes, y en una isla, yo te digo, mira, es un hecho saludable y plausible el que pienses en construir, levantar edificios torre y darle habitabilidad a todo ciudadano que habita esa isla. Pero Argentina, que tiene la extensión casi de Europa a nivel geográfico, pero con 40 millones de habitantes, es decir, casi vacío, no puede permitirse este tipo de situaciones. Es decir, hacen falta gobiernos que planifiquen no en función del negocio económico, sino en función de quienes vivimos y habitamos esta tierra. Coincido plenamente. Justamente nosotros anunciamos que en alguno de nuestros próximos programas vamos a hablar de Queremos Buenos Aires. Es con minúscula. Queremos Buenos Aires. Y Queremos Buenos Aires significa toda una serie de propuestas que tienen más de 79 organizaciones vecinales de Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires para resolver algunos de los graves problemas que nos aquejan. Uno de ellos es el de la densidad poblacional. Y realmente, meter un shopping a dos cuadras de Ferro, donde hay recitales, donde hay partido de fútbol, es recontrasaturar una zona que ya de por sí está saturada. O sea, ese vacío que se ve ahí no es tan vacío. No, con el criterio que decías vos, Pochi, de construir un shopping porque eso da seguridad o supuestamente nos da otra condición en un terreno vacío, si aplicamos el mismo criterio para todo Buenos Aires, no tendríamos plazas. No podría existir Palermo, porque de última podría ser pasible de ser intrusado y de ser ocupado por gente sin vivienda. Sin embargo, existe Palermo, y como Palermo existe una decisión mundial, en Europa por ejemplo, de que exista una plaza cada 5 cuadras. Entonces estaríamos contradiciendo estos estándares de vida a nivel internacional. ¿Vos sabés que algún día nos vamos a tener que dedicar a hacer un análisis detallado de los argumentos que se utilizan para sostener este tipo de emprendimientos? Porque realmente muchos de esos argumentos, y no para mí la mayoría, son absolutamente engañosos. Uno de ellos es que esto crea trabajo. Y nosotros lo que marcábamos ayer, no solo nosotros, la Cámara de Comerciantes de Caballito marcaba, es que es cierto que hay un trabajo en la construcción que es transitorio. También es cierto que ese trabajo de los albañiles, en vez de estar destinado a un mega shopping, podría estar destinado a la construcción de vivienda social de manera sostenible, que es una necesidad de la Argentina e imperiosa. Pero la cuestión es esta, hay pequeños comerciantes, hay centros comerciales a cielo abierto, tanto de aquel lado de Rivadavia como también de este lado, que deben conservarse como fuente de trabajo, porque los pequeños comercios proveen más, requieren más mano de obra que los grandes mega shopping. Los grandes mega shopping son como una picadura de mosquito. Chupan sangre, acumulan capital en manos de una poca gente. Por lo tanto, van en contra de una redistribución, de una mejor redistribución de los recursos que se van generando. Otro de los argumentos es el mito de la inversión. En general, cuando se dice vienen los inversores extranjeros, se piensa de que va a ser para posibilitar un desarrollo maravilloso. Y nosotros hemos tenido durante más de una década en la Argentina la prueba patente de que inversiones extranjeras lo que han hecho es deteriorar la calidad de vida de los habitantes y de los servicios. O sea que ese es otro argumento que también hay que pelearlo. Bueno, nos tenemos que ir yendo. A mí lo que me gustó mucho ayer que escuché es algo que se dijo, que la lucha de los vecinos tiene que estar concentrada en que finalmente los legisladores entiendan que no pueden estar legislando a favor de dar permisos especiales a los grandes inversores. Que tienen que legislar a favor de las mayorías, de los pequeños inversores, los vecinos que vivimos alrededor de esos terrenos. También somos inversores, algunos con muchísimo esfuerzo han construido ahí su pequeña casa, y eso es algo que debe ser respetado y que por la Constitución los vecinos tienen derecho. Y estamos llegando al final del programa. Estamos en el final del programa. Rodolfo, ¿vos te acordás la siguiente reunión de Consejo Consultivo cuándo va a ser? Martes 29, 19 horas, en Ángel Gallardo, 752. Asamblea del CIDRO. Bueno, allí estaremos y están invitados inclusive a título individual todos los vecinos. Vos sabés que te quiero comentar algo de último momento. Me llegó un correo electrónico de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Subsecretaría de Atención Ciudadana, CGP6, Boletín Institucional 96, septiembre del 2009. Inauguración del Boulevard de la Avenida Honorio Porredón, Desarrollo Urbano. Bueno, es una invitación para el lunes 21 de septiembre, que ya pasó, a las 4 de la tarde, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que iba a inaugurar el Boulevard. Inauguró, supongo, el bulevar de la avenida Honorio Porredón en el barrio de Caballito. Estarán presentes el ministro de Desarrollo Urbano, el subsecretario de Obras Públicas y el director del CGP6 y autoridades legislativas.